nos va a bañar el mar que nos mece. Como la sombra del mar, como el aire que nos arropa, como la espuma acechante, nos va a bañar el mar. Nos va a bañar el mar. Como los gritos que nos tocan, como el viento inquietante, como manos que nos moldean, nos va a bañar y nos ha tocado. Como los cuerpos incendiados, nos va a morder incandescentes, ardiente mar que nos mece, nos va a bañar, nos va a bye.